El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños. El sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en la chimenea, del fuego abrazando el árbol. Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo este sábado 17 de julio y en este Entre Oídos recibimos a Eduardo Viera, integrante de Rescate de la Memoria Reciente de Atlántida. Bienvenido, Eduardo, a Al Mundo Le Falta un Tornillo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeros? Saludos a la audiencia, compañeras y compañeros y vecinos de ahí de Santa Lucía y de todas esas zonas de ahí. Bueno, y bueno, un poco charlar con ustedes. Bien, un gusto estar en comunicación, Eduardo, que bueno, compartimos el día jueves, una nueva instancia del mecanismo departamental de memoria reciente, un mecanismo participativo que promueve la Dirección de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones con la participación de numerosos colectivos. Y bueno, proyectando algunas actividades que se van a realizar el día del mártir estudiantil, el 14 de agosto, y seguramente la actividad que va a haber en el departamento es la inauguración de un memorial que están preparando hace bastante tiempo ahí en Atlántida. Así que contanos un poco, Eduardo, de qué se trata. Y bueno, y el sentido de que se pueda inaugurar este día, 14 de agosto. Bueno, mira, primero, haciendo un poco de historia, ¿por qué llegamos a esto primero? Porque nosotros entendemos que en el interior no se le da la relevancia a la lucha por los derechos humanos como se le dio a Montevideo. Y sucedieron cosas en el interior, ¿no? Hubo persecución, hubo muerte, hubo exilio, hubo tortura, y nosotros acá en la localidad tenemos dos jóvenes nacidos, criados acá, Ariel Arcos y Enrique Pagardoy, que bueno, fueron desaparecidos en el marco de las dictaduras latinoamericanas, ¿no? En Chile, en 1973, fueron asesinados y ya está. Nosotros entendíamos que para trabajar en el área de la memoria, bueno, lo primero es rescatar a quienes entregaron su vida, ¿no? Por un mundo mejor, porque por un sueño de vivir en un mundo mejor. Allá por el 26 de julio del 2018, ya vamos a cumplir 3 años, nos juntamos un grupo de vecinos, organizaciones sociales, sindicales, bueno, el mismo municipio. Y bueno, entregamos un proyecto ahí para hacer un memorial. Fue junto con 500 firmas de la localidad y 10 cartas de apoyo de diferentes organizaciones de la localidad también, ¿no? Que tienen que ver con la sindical, con lo social. Y ahí nos pusimos a trabajar en el proyecto en sí. Definimos lo primero, el lugar. Para nosotros un lugar importantísimo, a donde se va a construir, que es el gimnasio del liceo número 1 de Atlántida, ¿no? Eso pertenece a la ANEP. Bueno, se hicieron las gestiones, se nos cedió el lugar y nos pusimos a trabajar en lo que es el proyecto en sí. Bueno, el proyecto consta de dos bancos valerianos, que bueno, como rescatamos la figura de los estudiantes, quisimos darle ese marco, ¿no?, de la ausencia de esos estudiantes. Va a haber una pilastra con la información, va a haber otros dos bancos en semicírculo que, bueno, que hará que la gente se pueda sentar ahí, contemplar, y va a haber un tótem con información del sistema Braille porque queríamos hacerlo accesible a la máxima cantidad de la población. Va a haber veredas accesibles para el ingreso. Bueno, todo eso llevó un proceso de discusión bastante grande, ¿no? Se votó en el municipio 5-5, digo, votaron los concejales por el lado oficialista y por el lado de la oposición. Eso fue muy importante porque le dio respaldo muy grande. Y luego se definimos ponerle al lugar Encuentro de la Memoria Luisa Cuesta. A raíz de eso tuvimos que hacer las gestiones en la Junta Departamental de Canelón, donde también en la Comisión de la Memoria, instalada allí, nos votó en unanimidad que se pudiera definir el nombre, ¿no? Porque los nomenclatores pasan por ahí. Perfecto. Entonces, bueno, se votó, se va a llamar Encuentro de la Memoria Luisa Cuesta, con el homenaje a estos dos jóvenes estudiantes, ¿no? Bien. Ya tenemos todo el bosquejo del dibujo, lo que será el lunes, este próximo lunes. Empieza el trabajo de nivelización de los terrenos, y a posteriori empieza la construcción de la platea, la obra en sí, y bueno, ya tenemos presupuestado el grabado de las placas y ya estábamos en el grabado mismo, porque ustedes saben que no es muy fácil, y más siempre cuando hay que grabar sistema Braille, ¿no? Entonces eso nos llevó a un costo que superó el dinero que teníamos. Bueno, en el propio municipio, en una sesión ahí, se votó complementar con dineros de aportes del municipio para que la obra se pudiera concretar, ¿no? Así que estamos en eso. Bueno, buenísimo. Con tremendo apoyo, eso está bueno, un apoyo unánime, que eso está también importante, tanto en la Junta Departamental como en el propio municipio. Sí, y sigue el apoyo, porque este año hubo varias instancias donde los concejales opositores, que acá es un 3-2, hay tres del Frente Amplio y dos del Partido Nacional, se votó nuevamente por unanimidad. Eso es importante. Pero aparte, esta comisión tiene una característica, ¿no? Acá está integrado los jóvenes a través de los gremios estudiantiles, los docentes a través de FENAPES, tenemos integrado también las fuerzas sociales, tenemos integrado los sindicatos, ¿no? Acá está el SUNCA, está FENAPES, SUTEL, TADION, FUESI, y muchos vecinos, ¿no? De todo pelo y color, porque cuando armamos la comisión, la consigna era esa. Sí, que no tuviera perfil político ni religioso. Entonces ahí ingresó un montón de gente que fue aportando, ¿no? Y nosotros estamos muy conformes porque es algo de la localidad, que no es de un grupo de vecinos, sino que lo tomó toda la localidad. Qué bueno. Ahora, nosotros queremos inaugurarlo el 14 de agosto. ¿Por qué? Porque es una fecha emblemática para los estudiantes. Y definimos ese día porque creemos que las obras llegan a tiempo. Bárbaro. Y va a estar el intendente, va a estar las autoridades, va a estar las organizaciones de derechos humanos de Canelones. Va a ser una linda instancia. Todavía no la hemos organizado, lo que va a ser la hora, lo que va a ser. Pero está, el 14 de agosto está definido que va a ser. Viste que el alemán bueno, que va a ser la fecha de inauguración del memorial. Va a ser inaugurado. Perfecto. Qué importante, Eduardo. Y bueno, varias cosas que mencionás, ¿no? Que le hayan puesto el espacio Luisa Cuesta, ¿no? Bien significativo. Sí. Bueno, que estén los gremios estudiantiles activos, ¿no? Y apoyando más en esta circunstancia en la que estamos de emergencia sanitaria, donde bueno, muchas veces justamente para la educación, que ha sido toda virtual, eso dificulta muchas veces el trabajo de los gremios estudiantiles, que bueno, tienen su recambio natural de las generaciones que van pasando, pero bueno, ahí está también en la Costa de Oro en general, y se vienen trabajando muy bien el tema de la memoria desde hace bastante tiempo los estudiantes de secundaria, me parece, ¿no? Sí, nosotros hemos participado en varias instancias que ellos han organizado cosas en su instituto con apoyo de las autoridades, y bueno, en una fuimos a que se presentó el audiovisual Huellas, donde habla de estos dos jóvenes, la vida de ellos, la niñez, los centros de estudio cativos que fueron, las amistades, cómo fueron perseguidos, cómo fueron muertos. Habla la hermana, habla la madre. Digo, fue muy interesante. Hicimos dos o tres actividades de ese tipo, con los jóvenes, organizándolo. Nosotros no apoyo nada más. Perfecto. Pero ellos están integrados de primera hora. Qué bueno. Entonces, ahora este año tuvimos dificultades, como tú dijiste, porque claro, al no haber clase es difícil, pero igual la PEU a través de Central, digo, porque uno de los compañeros que está ahí es de acá y parte de la organización, están enterados y van a participar ese 14 de abril. Buenísimo, Eduardo. Y bueno, qué significativo el 14 de agosto, ¿no? También que es una fecha que hay que mantener. Otra de esas fechas que hay que mantener viva la memoria, ¿no? No, hay que ver que nosotros, hacerle ver a los jóvenes que murieron un estudiante, pero a posterior murieron muchos más, pero fue por una reivindicación de un boleto gratuito o un boleto rebajado. Y todas esas cosas a veces no se saben, no se conocen. ¿Qué? Y hoy tienen esas cosas porque las han peleado y bueno, está. Pero, ¿qué pasa? Decirle a los jóvenes que todo lo que hoy tienen fue fruto de luchas de décadas y de muchos jóvenes estudiantes que fueron quedando por el camino, asesinados, no solo liberarse, un montón. Entonces el 14 de agosto para nosotros nos parecía importantísimo, sin pisar una actividad de ellos, porque hay una actividad central siempre, hacerlo en ese marco. Perfecto, buenísimo, Eduardo. Bueno, agradecerte muchísimo la comunicación y bueno, desde Spica estamos siempre ahí con los micrófonos abiertos y atentos a cualquier información que pueda surgir de las organizaciones, así que ya saben que cuentan con nosotros cuando haya novedades. Bueno, yo por mi parte, en nombre de la comisión, le agradecemos el espacio, la comunicación. Y bueno, los estamos invitando para el 14 de agosto, y no tenemos la hora, pero se la vamos a pasar, para que participen también como medio de comunicación, que le den difusión. Buenísimo, Eduardo. Vamos a tratar de estar por ahí. Le damos las gracias. Un fuerte abrazo para todo el colectivo. Bueno, gracias, y a toda la audiencia un saludo grande. Gracias, nos estamos viendo. Nos vemos, chao. Charlamos con Eduardo Viera, de Rescate de la Memoria Reciente de Atlántida, que están, bueno, nos contaba ahí, proyectando la instalación de un memorial, recuerdo, con el nombre de Luis Acuesta del espacio y en memoria de dos estudiantes desaparecidos ahí de Atlántida, de la zona. Así que bien importante y bueno, ir proyectando las actividades para este 14 de agosto, Día del Mártir Estudiantil. Bueno, vamos a... Bueno, muy bien, vamos a ir escuchando una musiquita. Vamos a compartir otro tema de Liliana Herrero. Y vamos a compartir el tema que se llama Si vas para Chile. Te ruego, viajé. llamar. Es una casita muy linda y chiquita. Que llora.